Sí, la verdad que fue diferente, más que nada porque, nada, como que sabíamos que lo teníamos que ganar sí o sí, y nada, y creo que también nos entró un poco mal en la pelota y eso cambió un montón el partido. ¿Se van con sensaciones diferentes? Sí, yo particularmente siento que lo dejamos todo. O sea, que sí, que podíamos mejorar cositas, pero a ver, nada, creo que, como te dije antes, lo dejamos todo y yo me voy bien por cada cosa que hicieron las chicas también. ¿Qué es lo que ves dentro de la cancha la mayor diferencia con los demás equipos? Y obviamente que la talla se ve mucha diferencia y también el tema de la efectividad también se nota mucho a comparación de nosotras. Vos fuiste medalla de bronce en Tailandia. Año después venís y jugás un mundial en mayores. Ese cambio de categoría y demás, el crecimiento de las demás selecciones, es chocante. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y mismo nosotras, o sea, cambiás un montón del juego, o sea, la cabeza es totalmente otra cosa. Capaz que cuando son más chicas jugás sin pensar tanto y ahora no, ahora todo tenés que pensar cada vez que jugás y nada, y te cambia mucho todo. Eso te termina jugando en contra. Y sí, y aparte nada, creo que nosotras, como te dije, el tema del tamaño tiene mucho que ver y se nota a lo largo del partido. Y sacando lo que es en sí los resultados y demás, ¿qué fue para vos jugar un mundial? Nada, para mí jugar un mundial fue... Era, creo que una de las cosas que me faltaba y nada, fue algo increíble. O sea.